Finalmente, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, hizo lugar este lunes 2 de mayo, en primera instancia, al pedido de extradición por parte del gobierno colombiano de Facundo Morales Schoenfeld, el ciudadano argentino que integró la FARC hasta el año 2016, momento en el que se firmó el Tratado de Paz que otorgara la amnistía de los integrantes del grupo beligerante. Gustavo Franquet, de la gremial de abogados y uno de los representantes de Morales en el juicio, apuntó contra las motivaciones políticas que invalidan este proceso. En algún momento el fiscal habla de un secuestro, dice el secuestro político del concejal. O sea, sería más o menos como que la confesión de parte de relevo de prueba. O sea, nosotros necesitaríamos casi probar que se trata de cuestiones políticas, pero la explicación de la fiscalía que tomó el juez es absurda, que es, dice, bueno, pero los que definimos si el delito es político o no somos nosotros, digamos, los requeridos, Argentina, en este caso. Y eso, por supuesto, no es así, porque cuando el tratado dice que el Estado requerido es el que define, es porque lo que ocurre normalmente es que los países que requieren extradición, en el caso de que quieran efectuar una persecución política, nunca vienen a decir la verdad, vienen a decir, mire, nosotros lo perseguimos por delitos comunes, son todo, claro. Se trata de cuestiones de delitos comunes, y por eso es que se reserva para el país requerido la posibilidad de decir, no, esto no es una cuestión común, es una cuestión política. No, y ellos dicen, no, en este caso sería al revés, digamos, el país requerente dice, es un delito político, y el país requerido dice, no es un delito, es un delito común. Es una locura. Por su parte, Hugo, el padre de Facundo, tuvo duras expresiones para calificar el proceso judicial y la decisión del juez Otranto. Que se llega a interpretar el derecho como una simple argumentación de artículos extraídos de tal régimen de normas, de tal código, de tal tratado, como un ejercicio de malabares, como esos chicos que hacen malabares en las esquinas pidiendo una moneda, se ejercite el derecho de esa forma, con abstracción absoluta de la política, de la realidad, de la historia, de los acontecimientos diarios que pasan en nuestros países, me parece, como padre, como abogado, un fallo contra natura, un fallo realmente ideologizado, prejuicioso y predeterminado con antelación. Es menester explicar que la extradición no se producirá inmediatamente, ya que, como en todo proceso judicial, queda el recurso de apelación ordinaria, en este caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso de un nuevo fallo adverso, y como le indica la Ley de Cooperación Internacional en materia penal, la decisión final se encuentra en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, que, a su vez, delega esta responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es decir, la suerte, el futuro y la vida de Facundo Morales prácticamente dependen de una decisión política del gobierno del Frente de Todos. Sin demasiadas expectativas en estas instancias, el abogado Franquet apela a que la Justicia Especial para la Paz de Colombia sea la que se pronuncie al respecto y, eventualmente, desvincule a Morales de toda persecución penal. Por su participación en la FARC, por su pertenencia a la FARC, es que él está comprendido dentro de la jurisdicción especial a partir del Tratado de Paz, que se firmó entre la fuerza beligerante de la FARC, alta parte contratante, con el gobierno colombiano. Entonces, él tiene derecho a la jurisdicción especial. Informó para Farco, Dante Lobos, desde Esquel, Chubut.